Gestión de los interesados del proyecto. La gestión de los interesados del proyecto incluye los procesos necesarios para identificar a las personas o grupos que pueden afectar o bien ser afectados por el proyecto. Para analizar las expectativas de los interesados y su impacto en el proyecto, para desarrollar estrategias de gestión adecuadas a fin de lograr la participación eficaz de los interesados. Los procesos del área de conocimiento de gestión de los interesados del proyecto son cuatro. El primero de ellos es identificar a los interesados. El segundo, planificar la gestión de los interesados. Tres, gestionar la participación de los interesados. Y cuatro, controlar la participación de los interesados. Examinemos un poquito más a fondo estos cuatro procesos. El primero es identificar a los interesados. Es evidentemente el proceso de identificar a las personas, grupos u organizaciones que podrían afectar o ser afectados por una decisión o actividad del proyecto, así como analizar y documentar información importante, relevante, relativa a sus intereses, a su participación, a su influencia y a su posible impacto en el éxito del proyecto. Existen realmente múltiples modelos de clasificación utilizados para el análisis y clasificación de los interesados. Probablemente la matriz que más se utiliza es la matriz poder-interés, que agrupa a los interesados basándose en su nivel de autoridad, poder, y su nivel de preocupación, digamos, interés, con respecto a los resultados del proyecto. La salida, la única salida de identificar a los interesados es el registro de interesados. Contiene todos los detalles relacionados con los mismos, incluyendo, entre otros, la información de la identificación, nombre, puesto en la organización, ubicación, papel en el proyecto, información de contacto, etc. Información de evaluación, requisitos principales, las expectativas, la influencia potencial en el proyecto y, por fin, la clasificación de los interesados en relación a variables tales como interno, externo, partidario, neutral, reticente, etc. El segundo proceso de esta área de conocimiento es planificar la gestión de los interesados. Es el proceso de desarrollar estrategias de gestión adecuadas para lograr la participación eficaz de los interesados, a lo largo efectivamente de todo el ciclo de vida del proyecto, basándonos en el análisis de sus necesidades, los intereses y nuevamente el posible impacto en el éxito del proyecto. El porqué, el beneficio clave de este proceso es que proporciona un plan claro y factible para interactuar con los interesados del proyecto a fin de apoyar los intereses del mismo. Suele ser beneficioso clasificar a los stakeholders, a los grupos de interés, de la siguiente manera. Uno, desconocedor. No conoce el proyecto ni sus impactos potenciales. Segundo, reticente. Conoce el proyecto y sus impactos potenciales y es reticente al cambio. Tres, neutral. Conoce el proyecto, aunque ni lo apoya ni es reticente. Cuatro, partidario. Conoce también el proyecto y sus impactos potenciales y apoya el cambio. Y cinco, líder. Es conocedor del proyecto naturalmente y de sus impactos y activamente involucrado en asegurar que el éxito, en asegurar el éxito del proyecto. La salida de planificar la gestión de los interesados es el plan de gestión de los interesados. Además de los datos recopilados anteriormente en el registro de interesados, el plan de gestión de los interesados a menudo proporciona los niveles de participación deseado de los interesados más importantes, el alcance e impacto del cambio para los interesados, las interrelaciones y posible superposición entre interesados, los requisitos de comunicación de los interesados, la información a distribuir entre ellos, incluidos el lenguaje, el formato, el contenido, el nivel de detalle, el motivo por el que se ha de distribuir dicha información, el plazo y la frecuencia para la distribución y el método para actualizar y, digamos, refinar el plan de gestión de los interesados a medida que avanza y se desarrolla el proyecto. El siguiente proceso es gestionar la participación de los interesados. Es el proceso de comunicarse y trabajar con los interesados para satisfacer sus necesidades, sus expectativas, abordar los incidentes en el momento en que ocurren, fomentar la participación adecuada de los mismos a lo largo del ciclo de vida. Bien, gestionar la participación de los interesados implica realizar tareas o actividades tales como involucrar a los interesados, gestionar sus expectativas, abordar posibles inquietudes que aún no representan incidentes y anticipar futuros problemas, aclarar y resolver los incidentes que han sido identificados y, por fin, controlar la participación de los interesados. Es el proceso de monitorizar las relaciones generales de los interesados del proyecto y de alguna forma ajustar las estrategias y los planes para involucrarlos. El beneficio fundamental de este proceso es que se mantendrá o incrementará la eficiencia y la eficacia de las actividades de participación de los interesados a medida que el proyecto evolucione. Entre la información que se utiliza para controlar la participación de los interesados se cuenta el modo en que se ejecutará el trabajo para alcanzar los objetivos del proyecto, el modo en que se cumplirán los requisitos de recursos humanos, el modo en que se tratarán y estructurarán en el proyecto los roles y responsabilidades, las relaciones de comunicación, un plan de gestión de cambios que documente el modo en que se monitorizarán y controlarán los mismos, y las necesidades y técnicas de comunicación entre los interesados.